las 10. ¡Estefanía! Es el grito de la semana. Y también el grito fallero en muchos sitios y en muchos lugares que un día contaremos. Porque Estefanía puede dar mucho de sí en este mundo falla. Muy buenas noches a todos. Un lunes más en Junta, no me junta. Y seguimos, pues, de momento, Alberto nos ajunta. Que me lo plantee un poco. Ya verás, ¿eh? Como si se... Ya veré, no lo tengo tan claro, ¿eh? Chimo ya empieza a ser amiguito mío y todo. Ah, oye, me recibí bien, poco a poco. Mío. Vamos a dar un poco de... Y nos llevamos bien. Hoy me ha tenido 4 horas para atenderme, pero de momento nos llevamos bien. Vale, hay otros nada, que ni los atiende, pero perfecto. Bueno, va bien. Muy buenas noches, Fernando Molina. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cómo mola, el grito Fonteta ya se ha hecho institucional en esta radio, ¿eh? A tope, macho. Así es. Y nos ha faltado la música, de Fonteta. Pero pónsela que tiene morriña. Ahí estamos, así me gusta. Haz un speaker de Fonteta y presenta a nuestro invitado de todos los lunes, Juanjo García. Vamos a hacer un speaker, un Fonteta mejor dicho. Muy buenas noches, Juanjo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un lunes más aquí, ¿no? Sufriendo hoy. Hoy hace fresquito y te he visto que cuando has subido los 400 escalones que tenemos en este amplio estudio, porque cada día... Oye, Pablo, ¿tú qué crees si podemos hablar con la propiedad que nos dejen tirar? Pues el tabique, porque a día que vamos, cada día hay menos espacio y viene más gente para disfrutar. Pues de junta no me junta. Estaríamos igual, ¿no? Claro. Vendrían autubuses ya, claro, del inserso, claro. Y todo, ¿no? Bueno, esa es... Venidor, radio. Pues la semana que viene tenemos peña también, pero es que la siguiente ya... Mira, Fernando, tengo que decir que hoy tengo que darle la enhorabuena que ha conseguido traer este elenco de invitadas, porque no ha trabajado en un mes en este programa y ha conseguido que venga. O sea, pues súbemelo, Pablo, un aplauso. Está de vacaciones. Eso para ti, chatín. Juanjo, ¿qué nos traes hoy, esta semana? ¿Con qué nos vas a deleitar? Os voy a deleitar. Voy a hablar sobre Exaltados. Oye, y sobre el Satisfyer no tienes ningún... No. Porque está últimamente muy de moda, ¿no? El Satisfyer. Eso será el día 20 de marzo. ¿Tú crees que las entradas de Fonteta o las entradas a las exaltaciones y todo, yo creo que para algunas falleras es un momento Satisfyer, ¿no? El tenerla en... Que ahora hablaremos de todos esos momentos exaltación que hay tela marinera, ideal, ¿eh? El día ideal es el 20 de marzo. Sí, hay algunas que quedan Satisfyer, total. Sobre todo algunas de las que tenemos aquí, que nos contarán su experiencia, pues menudo añito hemos tenido con el elenco de corte del 2019. ¿Eh? Bueno, mejor imposible. Mejor imposible, yo estoy muy contento con ellas. Y decir que el lunes... ¿Qué voy a decir yo? Yo es que tengo una de mi falla y el día uno hay que... Es que yo lo de despedidas y cosas de esas no me mola. Hay que hacer una fiesta, porque el día uno es la fiesta de Azara, que mola ahí. Pablito, ponme musiquita esa. A tope, súbemelo ahí. Hay que despedir el día uno como Dios se merece y acogerla en Pedro Cabanes otra vez a una gran fallera y a una gran cortesana del 2019. Así es. ¿No os parece? Ahí estaremos. Luego te preguntaremos. Bueno, Juanjo, danos el momento cultural, ¿sí, no? Que es el único que tenemos en este programa de cultura y de gente seria como tú eres. Vale. Pues nada, pues Exaltados. Dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española que exaltar es elevar a mayor auge o dignidad, pero también significa dejarse arrebatar de una pasión, perdiendo la moderación y la calma. Este fin de semana pasado fue uno de esos que, al menos el mundo fallero, espera con cierta expectación, que la mayoría de veces eclipsa a la atención que deberíamos prestarle e incluso la admiración que nos debería de causar. Fue el fin de semana de las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia. Últimamente, en los últimos tiempos, el colectivo fallero vive más exaltado de lo normal. Quiero pensar que es un desgraciado reflejo del sentir de la sociedad actual, en la que nos molesta todo, nos molestamos de todo, y el grado de sensibilidad y susceptibilidad lo tenemos bajo de defensas, y en nada y por nada, nada se convierte en mucho. aunque sea por unos momentos, ya que luego se nos olvida, puesto que al rato ya nos hemos enfadado por otra cosa. Lo más gracioso del caso es que cada uno de nosotros nos creemos que cuando producimos ese efecto en los demás es porque son unos delicados ofendidos por nada, que no entienden la magnificencia de todo lo que hacemos, que es sin duda alguna lo correcto, faltaría más. Pero volviendo a las exaltaciones, queridos radioyentes, les voy a narrar algunas, al menos a mi modo de ver, exaltaciones que se han producido. Está, como he comentado, exaltado el fallero, unos porque sobre ser lo más importantes de la fiesta, según ellos, se exaltaron por no conseguir una localidad para los actos de exaltación. Exaltados porque, aunque han logrado tener entrada, va y resulta que no les acaba de gustar la localidad conseguida. Y exaltados porque no se les ve, cuando hay que explicar a muchos que a estos sitios se va a ver a los auténticos protagonistas y a no querer ser vistos, nosotros, como unas estrellas del acto. Exaltado el secretario general y sus ayudantes por organizar y contentar a todos, porque un acto de estas características requiere un palacio de congresos con 8 o 9 mil plazas más, o tal vez hacer, como los teatros o cines, una sesión doble por la tarde y un matinal. Exaltados todos aquellos a los que siempre nada les satisface y que son felices cuando en una caja de 5.000 alfileres encuentran uno sin cabeza y ya tienen argumento para tirar por tierra las virtudes de los otros 4.999. Exaltados y muy enfadados a los que por desgracia esperaban un desastre histórico y resulta que les ha gustado, y mucho, hasta los mantenedores de los actos y sus palabras. Exaltados los estorninos que huyeron del palau por los castillos al finalizar los actos, instalándose en los aledaños de un más tranquilo palacio de congresos, y hoy son atendidos por el susto de unas carcasas que casi le provocan un infarto. Exaltados algunos presidentes que han podido ver el acto en directo en el patio de butacas sin necesidad de estar a espaldas de este, a una altura digna de la grada del norte de Mestalla. Exaltados al ver cómo, por desgracia y después de una larga batalla, por contentar a todos con el reparto de entradas, se puede apreciar, no solo en este acto, sino en otros, que existe una cantidad demasiado excesiva de butacas lamentablemente vacías, cuando podían haber sido ocupadas por gente que le gustaría haber podido estar. Exaltados porque una hora menos de acto, cualquiera que este sea, es una hora más de éxito. Exaltados porque a Valencia le han quitado la N. Al parecer no quedaban N's en las letras para pegar en la cinta que acompañaban el centro de flor del excelentísimo ayuntamiento. Exaltados porque la música en parte del acto iba a ser enlatada. Exaltados porque la música sonó y no pasó nada. Exaltado porque últimamente se nos olvida a muchos el disfrutar de las cosas, y el problema es si el cacao está pelado o es con corfa, sin estar contentos por el hecho de tener cacao. Exaltados porque el color del traje no es el que nos hubiera gustado, sin pensar que es el que le gusta a quien lo lleva. Exaltados porque hay un hilo que cuelga dentro de miles de hilos maravillosos, perfectamente colocados, diseñados y cosidos. Nos exaltamos y se nos nubla la mente, dejamos automáticamente de atender a lo maravilloso que acontece frente a nosotros, cuando con una sonrisa macabra y un movimiento de cejas a lo Jack Nicholson descubrimos una arruga, sí, como suena, una arruga en la manteleta de turno. Nos perdemos año tras año en complicados laberintos de descontentos, nos perdemos las muchas satisfacciones de lo más simple, lo más bonito de la fiesta, lo más importante, lo fundamental. Nos perdemos el sentimiento de lo vivido, la alegría de conseguirlo y la suerte de ser partícipes y protagonistas de una fiesta maravillosa que, por enfados, descontentos y exaltaciones indebidas, nos la perdemos. Por ello quiero exaltar el buen hacer de todo lo que se hace en la fiesta, de forma altruista, muchas veces sin recursos adecuados, haciendo lo indecible por sacar adelante cualquier acto, cualquier momento, aunque sí que me exalto cuando vamos sobrados de recursos públicos y el resultado es más que menos dudoso. Dentro de cada exaltación hay unos profesionales, sí, pero son los pocos, porque los muchos que no lo son lo hacen por amor a la fiesta, a la tradición y a Valencia, con N incluida. Por ello, y para finalizar, nos gustará más o menos, nos disgustarán fallos más o menos, pero me siento positivamente exaltado de alegría de ver cómo en un convulso e incierto mundo, en Valencia, en el 2020, se ha llevado a cabo la exaltación de sus falleras mayores, como paso previo a dos meses frenéticos y mágicos, donde el empecinamiento de un pueblo hace que en las calles y plazas aparezcan cada mes de marzo, como nos enseñaron nuestros mayores, fallas, ninots, tracas, música, poesía y, cómo no, falleras como Consuelo y Carla, que son la fiesta, la gran fiesta para el espíritu que supone vivir las fallas de Valencia. No os las perdáis tapándolas con el humo del descontento. Exaltemos la fiesta y dejemos de una vez por todas de exaltarnos con la fiesta. Lo que se hace con cariño y sale mal, está siempre muy bien mal hecho. Y si ha fallado algo, arrimemos el hombro para ayudar e intentar hacerlo mejor y dejemos de exaltarnos por lo que hacen los demás. En horas, los primeros ninos, pues si todo esto no nos ha quedado claro, saldrán a la calle para ratificar y proclamar en la exposición del ninot que, aunque le pese a quien le pese irremediablemente, afortunada y felizmente, ya este me falles. ¡Bravo! Se merece un aplauso, ¿no? Un aplauso por lo menos. Y largo. Un aplauso y largo. Muchas gracias, Juanjo. La semana que viene, ¿qué llevas en esa cabecita loca ya pensando? ¿Qué nos vas a traer? Vas a hacer tema ni no, ya, ¿no? Ya entramos en tu mundo, ¿no? En tu sector fallero. El cartón y esas cosas. Sí, hay mucho cartón y mucho cara cartón en nuestro mundo fallas y en el mundo artistas falleros. Y ni dos que se mueven y otros que no se mueven. Bueno, tenemos de todo. Aquí al ladito tengo un futuro artista fallero. Está en ello. Hay gente para todo. Hombre, estamos estudiando en ello. A ver cómo va la cosa. Mira, mi hijo, tú sabes que yo vengo de artistas falleros. Mi hijo, sí. Le he dicho, mi hijo tiene mucha mano. Mi sobrino no, Rafa tal. Sigue al Corte Inglés, que lo hace muy bien el Corte Inglés vendiendo y haciendo fallas, pues bueno, por lo que hay. Y mi hijo va a tener mucha mano para ser artista fallero. ¿Sabes lo que le he dicho que haga? Que haga escultores funerarios, que es lo que está de verdad donde va a ganar dinero. Es lo mejor valorado. Haciendo pues eso, lapiditas y cosas de esas, que es donde se gana pasta. Porque ahí todo el mundo al final trucutru. Y hacer una falla, pero si ya la hacen hasta los chinos, las fallas. Dales tiempo, que poco a poco nos van a quitar el mercado. Un chino en todo cine y de repente, hostia, un nino. Hombre, ¿cómo nos hacemos? Mira, como ya nos hemos soltado, ya decimos de todo, hay tiendas de indumentaria valenciana. Que hay chinos haciendo peinetas y haciendo cosas. Uy. Ahí lo dejo. ¡Sorpresa! Ahí lo dejo. No hables mucho más. Ahí lo dejo. Ahí. Bueno, vamos a hacer un minuto, ¿no? Lo que nos dé tiempo, porque tenemos que redecorar este amplio plato. Yo creo que Apunt, con lo que está haciendo, en breve pues nos hará una oferta para que vayamos allí y vamos a rentabilizar la cadena Apunt, porque, madre mía, Manolina, ahora hablaremos de las retransmisiones y de lo que nos gastamos los valencianos en estas cosas para ver a veces lo que vemos. Y también de las privadas y de algunos que tengo por aquí a mi lado. Está escondido, está escondido, retransmiten, no se le ve bien. Retransmiten babudos, porque no les entendía a nadie, no les oía a nadie. O sea, luego se queja que no les damos desde Junta Cita Fallera, le damos conexión o enchufes o cosas de estas. Y mira, pamudos, no se oía nada, ¿no? Pablito, tú meneas la cabeza. Yo, a esto lo que le faltaba era una mesa y un enchufe. A mí que no me líen. Con eso ya se quedaban quietos. Por eso no se oía, faltaba la mesa. Aquí hay muchos que habéis tenido, tío, mucha relación con Pepe Herrero, de los que estamos aquí. O sea que, como empieza a tirar del hilo, nos quedamos solos aquí, chatín. Bueno, vamos a despedir a Juanjo como él se merece y vamos a poner el plató de colorín fallero de verdad, con bellezones y con falleronas a tope. Junta no más junta, en dos minutos volvemos como muy tarde, y si podemos antes, como aquí no tenemos ni guión ni tenemos nada, hacemos lo que nos da la gana. Junta no más junta, estás sola. Hola, estás sola. Extra. Valencia 100.9. ¿Te gusta la ropa urbana? Elige entre diseños únicos en urbanityworld.com. Además, puedes personalizar tus prendas para vestir de una manera exclusiva. Síguenos en Instagram y entérate de todo lo nuevo. @lr.urbanity. urbanityworld.com. Dicen que si no estás en internet, no existes. En multiesfera.com tenemos todo tipo de soluciones multimedia para que estés en internet como los grandes por un precio pequeño. Imagina la web de tu empresa o negocio totalmente profesional y por mucho menos de lo que crees. Multiesfera.com. ¿Quieres saber más? Entra en nuestra web o escríbenos a info@multiesfera.com. Anúnciate en Extra. Consigue que todos los oyentes te conozcan y hablen de tu negocio después de escucharlo en la radio y verlo en televisión. Te ayudamos y te asesoramos en la creación y planificación de tu anuncio. Llama ya al 644-431-924. Tu publicidad en Extra funciona. Vuelve la Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos, con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. ¿Te apetece probar los mejores mejillones de Valencia? Ahora puedes hacerlo en el nuevo Los Mejillones 2, donde podrás disfrutar de un sinfín de tapas, bocadillos y unos excelentes arroces. La misma esencia de los mejillones del Mercado de Jesús, pero ahora en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Cedro número 14. Un local mucho más grande y confortable. Reserva ahora en el teléfono 96-339-4680 y consulta nuestra carta en losmejillones2.com. Agrupación Musical La Atropello. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Agrupación Musical La Atropello, donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. Extra. Valencia, 100.9. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Mala. And then you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Hola, soy Pablo Guerola. Y yo soy Laura Hernal. Y te esperamos cada mañana de 9 a 12 en Extra Morning. Tendremos risa, cachondeo y sobre todo mucho, mucho humor. Ya te digo, cada mañana de 9 a 12 aquí en Extra. De 9 a 12. ¿Quieres escuchar los hits de Extra en calidad HD? Descarga la app de Extra para dispositivos Android y iPhone. ¿Aún no la tienes? Pues es gratis y es la aplicación de radio más descargada en nuestro país. ¡Es gratis! Descárgate ya la aplicación que ha revolucionado la radio y escucha la diferencia. La aplicación móvil de Extra. Pues ya estamos en directo otra vez de la 100.9 en Extra Radio, en Junta, ¿no? Me junta. Y Fernando Molina. Hoy le vamos... Alberto, hoy vamos a hacerle trabajar a Fernando Molina porque ahora lleva tres programas tocándose los huevos, pero así tocándose los huevos, los cojones o las pelotas, como queráis decirlo, son las 10 de la noche. Qué mal hablado, esto es el... Está el naranja, el limón y el banana. Nosotros utilizamos el banana porque tenemos más polla que todos los programas que hacen por ahí, que al final pues hacen programitas. ¿Dónde estás? Mira que tenemos algún infiltrado aquí hoy. Viene a copiar. Bueno, como hemos quedado, toda tuya. Hazme la presentación como ya se merecen y como tú sabes que has estado ensayando toda la mañana en junta. Por cierto, sí, vamos. Si tenéis que enrollaros con algún tío, que no sea en invierno con este tío. Porque tiene la estufa en junta central fallera a 400 grados. Él y el huevón de Ramón Estellés y Feliu. Vamos a criar pollitos en junta por las mañanas. La madre que los parió los dos, 200 grados. He llegado, yo creo que los dos, ¿sabes? Son un poco así meticulosos, ¿sabes? O mariquitrolis. Y pretenden que, como me ven con uniforme, pretenden que me quite. ¿Y tú qué? A mí déjame vivir en paz. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, vale. Vale, dale colorcito, hermano. Bueno, esta noche tenemos aquí a la Corte de Honor, bueno, parte de la Corte de Honor del 2019. Empezamos por María, que la tengo a mi lado. Paula, Azahara, Raquel, Ana. Espera, es que. Eres un soso. Estamos dándole, ellas no lo oyen, pero estamos dándole la música. Bueno, empezamos otra vez. Vamos a darle como ellas se merecen. Tienen una música de base que igual ellas no la oyen, pero nosotros sí, que tú llevas los cascos, Manolín. Claro, sí, la estoy escuchando, va. Pues, vale, como empezamos de nuevo. No habéis oído nada, ¿vale? Empezamos de nuevo, vale. Dale color. Con todos ustedes, María Cabero. Ahí estamos, un aplauso. Siguiente posición, Paula Santa Rufina. Seguimos con Azahara Vallet. Raquel Avivar. Ana Ebri. Parece que estemos en Mestalla. O en Fonteta. O en Fonteta, vamos, en Fonteta. Susana Yagüe. Buena presentación. Sigue, sigue, te quedan, te quedan. A la rula. Parte del jurado conmigo, por favor. El jurado responsable también de que estas mujeres estén aquí. Tienes que presentarlo como, Jaime, se merece. De Jaime ya no me acuerdo el apellido. Yo no las conozco de nada. De nada. Presenta también Jaime. Ha sido uno de los culpables. Él también ha sido uno de los culpables. Va. Jaime Villarrubia. Muy bien. Qué grande. Sigue. Sigue, va. A todos. Ha trabajado en un minuto lo que no ha hecho en tres meses. Vale, va, sigue, que estamos aquí. No, sigue tú, que tú lo haces mejor que yo. Estoy reservándome las preguntas para ellas. Dispara. En siguiente posición, Sergio Blanco. Yeah. Seguimos con Juanjo García, en escalera. Tenemos a Artur escondido, que no lo veo. Hola. Artur. Es que me tapa aquí Albertito. Hombre, es que los dos sois de talla infantil. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a dejarlo, vamos a ver. A ver por dónde sale. Sigue, que me has dicho que tenías preguntas preparadas. Sigue. Que queremos ver cómo trabajas, que siempre nos pasa el marrón a los mismos. Y como tienes confianza con ellas, pues... Ya sabes. Pues no las conozco nada más que dos días. No sé qué preguntarle. Oye, si lo hacemos al revés y le preguntáis algo a él y lo puteáis un poquito. Mejor. A Paula eso le encanta. Paula, dale ritmo, va. ¿Qué pregunta le harías a Fernando Molina? Si me fuera a contestar, 100% le preguntaría quién es la 14. Pero como no lo va a hacer. Jaime tiembla ya. Esa pregunta la tienen ahí guardada desde hace mucho tiempo. No es la primera vez. Bueno, esa pregunta el otro día salió en una comida, también por parte de la fallera mayor de Valencia, también preguntó. Y todos quieren saber quién es la 14. Y un día lo contaremos. Tiempo. Esto es como la ITV, cuando... No, porque lo mato. Lo contaremos. Nosotras preferimos ver el dossier, sí. Lo tenemos también y sabemos dónde está, sí, escondido. Está escondido bajo llave en caja fuerte. Lo que pasa es que esa caja fuerte no sabemos toda la contraseña. Bueno, Fernandito, vamos a darles caña, ¿no? Venían con mucha ilusión. Nos han preguntado, nos podéis preguntar lo que queráis, pero diremos lo que nos dé la gana. Pues, ¿Hay alguna que quiere contar su libro? No mira nadie. Y qué mejor pregunta, ¿no? Que, bueno, pues este fin de semana ha sido un fin de semana muy exaltado, muy de exaltaciones, y vosotras pues lo vivisteis en un sitio diferente, y la primera pregunta evidentemente es, bueno, el cambio, ¿cómo lo habéis visto? El cambio de lugar, cambio de ubicación... nostálgico, de corte de honor a espectador. A ver, bueno, ya me ponen el micro, es que me lo ponen directamente a mí. No sabemos por qué. Yo no quería empezar, pero es que me atosigan. Bueno, a ver, lo que es el cambio, muy bien. Yo llegué un poquito más tarde, entonces no tuve la oportunidad de desfilar por la alfombra roja, pero me dijeron que fue brutal. Sí. O sea, me dijeron que la alfombra roja fue impresionante. O sea, ahora lo dirán ellas, que lo vivieron en primera persona. Lo que pasa es que como me dan a mí el micro, pues nada. Y luego sí que es cierto que una vez estábamos allí sentadas, yo no vi tanta diferencia. En cuanto al escenario, ya cuando se vistió el escenario, lo que pasa es que veníamos de antecedentes de la Gala de la Cultura, y sí que es cierto que ahí no tenía nada que ver, pero ya cuando ves ya el trono, bueno, los tronos también de la Corte de Honor, yo no vi tanta diferencia, y supongo que por televisión tampoco se vería tanta. Yo no he escuchado que fuera, wow, cuánta diferencia, ni en cuanto a la música, que se había hablado tanto de la banda de música, y cierto, pues bueno, tampoco allí lo vivimos con un gran... con una gran diferencia, ¿no? Hombre, en televisión hubo momentos que no se vio nada. No sabemos qué pasó, pero hubo momentos que no se vio nada de nada. Los que lo vimos en directo, bueno, vosotros lo visteis en directo. Fuimos las afortunadas que tuvimos. Hay otros que estábamos por ahí dentro vestidos de comunión, que tenemos que hacer otros actos florales. Pues no vemos nada. Mira, a lo que estáis contando... Yo voy a empezar ya con las quejas, porque Junta no más Junta se creó para hablar de estas cosas, ¿no? Y es y esta pregunta no la hago a vosotras. Yo hago un comentario y es comentario-pregunta, ¿no? ¿No creéis que hay un postureo exagerado ya con el mundo fallas? Y digo, hay gente que nos está dando por el saco toda la semana con las puñeteras entradas, y luego había muchos huecos libres. O sea, si pides las entradas, por lo menos ves. Porque para mí es una falta de respeto y me da igual lo que diga, lo que piensen o lo que quieran decir de mí. Me parece una falta de respeto para la gente que de verdad quiere vivir ese momento con vosotras y con las de este año. Entonces, el que hayan sitios libres que has estado dando por el culo pidiendo entraditas, pero por el culo pidiendo 14 entraditas por el culo. ¿O no, Pablo? Estefanía, sí, te he llamado a ti, pero no Estefanía, Julio, que es que me acaba de enviar un WhatsApp y voy uniendo cosas. Me parece una falta de respeto y debería la gente que no utiliza esas entradas, tenía que haber una purga o una cosa de estas, ser nominativas y el que no fuera a utilizar esas entradas, que en 5 años ni las pidiera. Porque hay gente de verdad que quiere ir a veros y a disfrutar ese momento como lo vivisteis vosotras y como los que lo han vivido este año, las actuales de 2020, ¿no? ¿Por qué pensáis de los huecos? Porque viste, bueno, no sé si visteis huecos, pero nosotros que vamos paseando había mucho hueco por ahí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, en el mundo fallero al final todos nos conocemos y sabemos quién va porque quiere estar, quién va porque no quiere estar. O sea, quién dice yo voy a ir, pero luego a la hora de la verdad no aparece. Entonces, bueno, al final las cosas hablan por sí solas. Y yo creo que durante todo el año hemos tenido esta situación respecto al mundo político. O sea, el día de la cabalgata de Reyes se guarda una grada entera para políticos y luego estaba vacía. Entonces, creo que debería ser un poco como guardar asistencia, o sea, lo que has dicho. O sea, mira, entrada con nombre, pero no reservar muchos sitios con gente que luego igual no va. O sea, claro, sí, pero bueno, que la sanción también está bien, o sea, tomar medidas. Y luego, lo que luego cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo para que realmente no luzca como debería. Y luego, ¿para qué van tanto político? Dime de verdad, políticos que van a hacerse la puta foto, que les importa un carajo quién es la Falla Mayor, quién ni la conocen, y incluso algún alcalde o alcaldesa, no se sabía el nombre, la Falla Mayores, y esto lo digo y el que, queda, pónmelo, eso es verdad, ¿eh? Como dice... Y luego me parece que los políticos pues sobran mucho en estas galas, porque al final no va el político, va la prima del político, el amigo del político, y quita mucho espacio al fallero que de verdad quiere veros. Es que a mí me toca mucho las pelotas esto, que hay gente que de verdad quiere verlos y que vive el mundo fallas como lo vivimos todos los que somos aquí, que somos falleros, y que vaya la asistenta de la concejala de no sé qué, porque es la asistente de la concejala. Yo creo que todo esto tiene que ver con clics y saben que ciertos actos dan muchos clics, hay muchas publicaciones, hay muchas fotos, tienen mucha repercusión. La exaltación es un día grande para el mundo fallero. ¿Cuántos falleros somos? ¿Cuánta gente va a ver esas fotos? Pues ellos quieren estar ahí. ¿Pero por qué? Porque quieren la foto. Pero o sea, hay actos donde igual habían 50 personas, pero había un político, esa foto ha tenido repercusión. Hay actos que igual habían 3.000 falleros, pero si no había política, si no había algo detrás donde sacar chicha, daba igual el acto. Pero si es que al final lo que nos importa es la foto, en este caso con Consuelo, ¿no? Y ver a Consuelo y ver a su corte. A mí, pilares y amparos y cosas de esas, realmente me la suda bastante en ese momento, porque para mí es un acto fallero y para mí, creo que para todos los falleros, lo importante sois vosotras y la Falla Mayor, y el resto sobran, pero sobran muchos y quitan muchos espacios. Y el que tenga que tomar nota de estas cosas, pues que lo vaya notando, y que las próximas elecciones de falleras, ¿eh? No, las elecciones políticas no, yo no entro porque aún nos queda 4 años, pero también llegará el momento que le meteremos caña a todos los políticos a ver si se ponen las pilas con subvenciones y cosas de estas de verdad. ¿El qué? Pues eso, os decía que me parece que al final pues sobra mucha gente y que deberían dar esas entradas asignadas pues a familiares vuestros y a gente que de verdad tiene ganas de veros, porque el momento es vuestro, no es de nadie más. Ahí lo dejo. Chico, ¿os hago otra pregunta? Sí, claro. Pero... Sí, con las preguntas. Trabaja un poquito que no has hecho sí, nada. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ¿habéis visto la infantil? ¿Alguna fuisteis o no fuisteis a la infantil? ¿Tú fuisteis a la infantil? Volvemos a encontrarnos, tú y vale, yo. Sí, micro. No sé. Por cierto, lo que tú dices de la alfombra roja, uh-huh. Espectacular. Sí, espectacular. Sí, también hay algunos que se visten para ir a la alfombra roja esa, pero de Albacete o de Almansa o algún sitio de estos, porque había cada uno vestidito de la manera, y algún canastillero que otro, que ese día había cogido las tijeras, había cortado las cortinas de baño que tenía y se lo puso, ¿eh? Sí, chaval, date por aludido. Directamente, me la pela, date por aludido, porque tela marinera, ¿eh? Que hay algunos y algunas que hablamos de trajes tradicionales y a la antigua, pero a la antigua de campanar y más allá, pero de la marinera. Bueno, la infantil. 30. La infantil. Mantenedores, bueno. Claro. No hemos hablado ni de mayor ni de infantil. No me ibas a preguntar por el espolín, claro. No, es, llegará. Por la mantenedora, llegará. Yo... A ver, nosotras conocemos a Inma. Hemos tratado durante todo un año con ella, ha sido nuestra vice. Y bueno, sabíamos que no nos iba a dejar indiferentes. O sea, su discurso tenía que calar, de una manera u otra, pero tenía que calar. Sí que es cierto que a lo mejor se enfocó en exceso en el teatro en sí y poco quizás en la Falla Mayor Infantil de Valencia, en este caso, que es Carla. Entonces, claro, teniendo un público infantil, es imposible controlar a la cantidad de niños que había allí esa tarde. Es muy difícil. Entonces sí que es cierto que hubo momentos que se escuchaban más los gritos de los niños que en este caso el discurso de la mantenedora. Bueno, fue un discurso enfocado, pues eso, a entretener, un discurso didáctico, un discurso, bueno, en la línea de lo que es cuando estás comunicando, ¿no?, en una clase o en un foro infantil. Lo único que sí que cuando nos sorprendió fue cuando la corte infantil soltó los ramos. Eso sí que fue, claro, nosotros nos quedamos mirándonos porque fue un poco raro. Pero bueno, luego se solventó bien la situación, luego salieron allí, bueno, personal de junta y demás que lo solventó bastante bien, porque ahora decíamos, ¿y ahora cómo los cogen? Eso se vio un poco raro, pero bueno, al fin y al cabo se salió del paso. Los niños estuvieron entretenidos, allí había niños que participaban, niños que no participaron tanto, sino que querían un poco solapar el discurso, pero bueno, bien, fue entretenido. Mira, lo que dices eso, yo desde aquí voy a felicitar a Junta Central Fallera, tengo que felicitar al secretario general por el sistema, igual que a Quique y a todos los técnicos que han hecho posible el sistema de entradas, que yo creo que con los años nos va a facilitar a muchos el trabajo de Junta Central Fallera, porque antes aquel señor que no habla, que en teoría es colaborador de la radio y es coproductor, no habla. Antes este señor y yo poníamos las entraditas, incluso las vuestras en vuestro año, nosotros nos metíamos en el despacho y poníamos las entradas. Con el sistema informático este, a la larga va a ser espectacular. Seguro que mejora. Y felicitar a Dani Bug, que vosotras lo habéis vivido. Bravo, que bravo. Cambio de delegación, equipazo tremendo, y a Secretaría, que es donde yo pertenezco, también felicitar a Secretaría por el trabajo que ha hecho, y a Informática. Y al resto, compañeros de Junta Central Fallera, que mañana tengo que ir. Y si no, es que estoy pidiendo este año que me den el premio naranja. Porque el limón. No sabe cómo hacerlo, el chaval. ¿Tú sabes qué ha pasado? Han llamado a Murcia, porque este año van a haber limones, pero a punta pala, ¿sabes? El año pasado ya dieron, pero este año, madre mía, el mercado central, agotaos. Van a dar melones galias, agotaos. Chimo, un abrazo, ¿eh? Sí. Con cariño. ¿Dónde me he quedado? Televisión. No, Espolín. Que de esto sabéis vosotras bastante, de Espolines y cosas de esas. Yo pensaba que iba a venir la pregunta al mantenedor. Mira, yo con Susana tuve una experiencia de vestuario, de cambio de ropa. Nos conocimos en la tienda. Cuéntanos, sí, a ver, sí, esa experiencia. Porque eso suena muy mal, ¿eh? La conocí quitándose la ropa. ¿Cómo? A ver, sí. Esa cara de extraño. Probando un traje de fallera. O sea, yo dentro del probador y tú fuera. En serio. Salí una pelirroja y dije, coño. Digo, usted qué tía más buena y vestida de fallera, ya es para triunfar y pelirroja. O sea, impresionante. Luego vi a amiga de su madre y ya mi pensamiento pues fue cambiando. Porque ya le coges cariño y las cosas cambian. Espolines. Yo quería decir que a mí el mantenedor mayor me gustó mucho. Muchísimo. Y yo creo que lo hizo. Y creo que a todos. Sí. Lo hizo muy bien, creo que el tío fue. El tema de la dislexia, ¿no? Lo hizo muy bien, fue muy divertido y. No improvisó, pero llevaba anotado lo que quería decir y lo fue. ¿Y ese tío cómo se sacó la carrera, coño? Yo me he sacado dos carreras, mira que a mí me ha costado. Ese disléxico, me cago en la mano. Y da clase, porque es profesor de universidad, sí. Yo creo que se lo graba o algo. Sí, tiene grabado ahí, ¿no? Yo creo que ha sido en años el primer mantenedor. Que ha ido a lo que había que ir. Ha saltado, ya ha hablado de la corte y de la fallera mayor de Valencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer los mantenedores? Hombre, no hablar de su vida. Fernando, por Dios. Te estás cargando un mito, fallera. Fernando. Que se presenten para saber quién está hablando, genial, pero a partir de que tú te presentes. Preséntate y exalta a la fallera mayor. Te has cargado un mito. Vino una señora que habló de su abuelo. Y eso sí que es ser un buen mantenedor. Ha mantenido, pues eso, su vida familiar, su currículum y su puta todo. Madre que montó la de San Benito ahí. Pero no ha exaltado a la fallera mayor para nada. Y no penséis que ahí debería, yo siempre lanzo preguntas, deberían tener un agujero con una palanca y si no le gustará al público tener unos botones o descargas eléctricas a los mantenedores, una cosa así, para que el que no nos molara, para abajo, se acabó el tema. O se puede elegir bien también. desde el principio. También sucede. A la opción. A la opción. Alberto, tú sí tienes que hablar. De verdad, yo no sé por qué siempre acabo contigo. Así, junto. ¿Qué voy a hacer? Me pide entradas para la exaltación, me pide entradas para todo. Últimamente está muy revolucionado, chavalín. Pero luego, ¿qué fotos hago? Yo se suben a la página y la subida de seguidores es trofato. Quedamos que me ibas a enviar las fotos y estas cosas, no me envías nada. Pues si tienes como las puta fotos, ya las tengo en el ordenador, o sea, por mí ningún problema. Hazle una preguntita de esas que tú tienes, mordaz, que eres un tío así. Una preguntita mordaz. Uf, no sé. Qué guapo. ¿Sobre qué queréis que os pregunte? ¿Sobre qué quieres saber? Vale, lo tenemos. Quiero saber un momento gamberra de la corte del 19. ¡Hostia! Bueno, si queréis decir dos, tres o los que queráis, por mí ningún problema, ¿eh? Pero yo sé que sois una corte que ha marcado mucho porque sois tías normales. No sois tías que sean de porcelana, que se queden mirando y sonriendo. Y yo lo digo porque os conozco bastante y, oye, se ha notado ese carácter. No. ¡Ostras, sí! ¡Qué cumpleaños! Pásales el micro, si no os... Nos fuimos... Junta nos llevó a Leucat, un pueblecito en Francia, para promocionar las fallas. Y bueno, ahí nos fuimos a un pueblo que no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni nada. Pero bueno, llegamos ahí y nos sorprendió, porque era una fiesta cultural donde, bueno, habían diferentes áreas y las fallas una de ellas. Y nos acamparon en un camping muy mono, con su playa y tal, en bungalows. Y nosotras, claro, fantásticas, ahí con nuestros trajes, las maletas, arriba y abajo. Y llega la noche, después de todo el día de pasacalles, con una falla que... Bueno, imaginaros un pueblecito, iba la falla a rastras y había unos cables. Bueno, pues la falla no pasaba por los cables, entonces iban unos chicos subiendo los cables de las calles, el cableado, para que pasase la falla. Bueno, era cómico, no estaba pensado. Bueno, pues llega la noche, bueno, vamos a tomar algo, vamos a ver. Claro, salimos ahí al camping, no había nada y escuchamos música. Bueno, pues a eso hay que nos vamos nosotras. Los moños, el pijama, bueno, chándal, bueno, de todo. Y llegamos ahí, había un cumpleaños de una señora, 60 años sí, tendría. O sea, las caritas. Sí, sí. Nosotras íbamos con las líneas de fallo. Y ahí que nos plantamos en el cumpleaños, bueno, diferentes parejas, gentes de unos 50, 60, 70 años, y decimos, esto hay que animarlo, no teníamos dónde ir en medio de un camping, esto hay que animarlo. Bueno, ahí que le pedimos al DJ que nos ponga la Macarena Sagro. No se lo pedimos, yo directamente le dije al DJ, siéntate, y puse, nuestro turno. El baile del cuadrado, la Macarena, nos hicimos... Se animaron todos, ¿eh? Todos. Les dimos la fiesta. ¿Sí? Me han dicho que después de estar en ese pueblecito, os habéis apuntado al Camino de Santiago, porque os faltó la mochilita, yo ¿no? Yo creo que lo empezaron en Leucat y ya vienen hacia España. Yo, en este caso, quiero hacer una mención especial. Vosotros sabéis que, bueno, estabais con una charanga. Sí. Pues un muy buen amigo mío estaba con vosotras, se hizo bastante el bandarra. De hecho, tengo una foto suya espectacular en la cual aparece con vuestros aderezos puestos por el pelo, por la camiseta. Hay cosas muy graciosas de ese viaje. ¿No es, Cristian, os suena? Os enseño foto ahora luego. Sí, sí, seguro. Es que la foto es muy buena. Y desde que le quiero saludar, porque es que es el novio de una amiga mía, pero es que es impresionante ese tío. O sea, es que está muy rayado. Creo que nuestra es la suerte, o por lo que nos hemos caracterizado bastante, es por querer socializar mucho y hacernos amigas de la gente que nos conocía y que quería saber de nosotras. Entonces, con la charanga tuvimos muchísima relación, nos lo pasamos muy bien. Sí, sí, sí, sí, ya lo sabemos, ya. Pues para charanga, el atropello, que es mi amigo Vicente, sponsor nuestro, así es. Y si te falta indumentaria fallera, de caballero, de niño, de niña, de lo que quieras ser, de traveli, de travelo, de lo que tú quieras, puedes venir a la Feria Fallera Long Cost, que traigo la camiseta aquí, es que yo, esto ya es mi uniforme de gala, y es el 21 y 22 de marzo, y luego nos vamos a Burriana, y no a tirar serpentinas, sino nos vamos a montar la Feria Fallera allí. Nos vamos a ir un minutito de publicidad. Antes que nada, saludar a toda la gente de Facebook, que nos está escribiendo en directo, pobrecitos, nunca les decimos nada, y recordar que nos podéis enviar mensajes falleros por WhatsApp. Pablo, ¿nos recuerdas el número, por favor? Sí. 644-431-924. Ahí tenemos el número. Bueno, vamos. 644-431-924.

van a venir también mogollón de tías buenas, Picoleto, van a venir de todo aquí. Vamos a marcarnos un perrero, ¿eh? No, no sé, es que no me indicáis bien cómo toca. Pues tú de coger micros y cosas de esas. Mal, bien, mal está la cosa, rey, mal está la cosa. Vale, vamos a darle caña, vamos a seguir. Fernando, estás atento, va, que nos vamos, ¿eh? Que nos quedan 15 minutos pueden por favor. Pueden dar mucho de sí. Conchita, pónmelo. Fernando, estás atento, por favor. Que ahora viene cosas claves y preguntas importantes. ¿Qué tienes que hacerle? A ver, esto lo acabo de meter en un compromiso, míralo. No sabe ni para nada, así. Claro que se pregunta. A ver, tírale, va. ¿Pero no vas a empezar tú? No, estamos esperando de ti. Tú hoy eres nuestra estrella, hoy, claro, vienes... Por favor, una pregunta que tenía yo ahí... Apuntada, esa que te apuntaba. Guarda esas que me apunto. Va, vamos a ver. ¿Qué tal el espectáculo infantil y mayor? A ver... Que no hable Ana, hablar las demás. A Zara. A ver, a mí no me pareció feo ni nada, o sea, pues bueno, pues música tradicional valenciana, baile, canto, bien entretenido. Pero tú sabes el ahorro que hemos conseguido ahí. Hemos ahorrado un montón. Yo hubiera traído a Bisbal, pero claro, es que Bisbal nos pide un montón de pasta. Tú imagínate si viene Bisbal a una exaltación de una fallera mayor de Valencia. Hay hostias para conseguir entradas, solo para ver a Bisbal. Luego a la fallera hubiera después, pasado. Después se van de la exaltación, ya no se quedan. Sí, sí. Al final, sí, luego lo que la gente realmente quiere ver es la segunda parte. Es claro, la exaltación por... y el, uy, ahí, el acto. Uy. Sí. Mira la vena cómo se me hincha. Que me pareció un poco parecida a la del año pasado. Pues espera, la espera, primera espera. Parte, ¿no? Espera, Fernando, que a Zara me ha dado pie a una cosa. Vale. Señores de cadenas televisivas y cosas de esas, ¿cómo mierdas ponéis? Pero así, ¿cómo mierdas de producción hacéis? A ver, ¿quién tenéis en producción? Que metéis anuncios en los momentos más importantes. Coño, ¿poner faldones? Que se vean en el... Súbemela. Vosotras no oís, pero son efectos que luego... No se escucha. Ah, pues el que no lo oigo soy yo. ¿Cómo me ponéis en momentos de que se suben esas canastillas que han costado una pasta? Os vais a publicidad. Es para mataros, Manolines. Es para mataros. O sea, hay gente que está ensayando todo el año para subir la corona, la canastilla y la bandera de los Rat Penat. Que casi matáis a Pepe García Boy, si no lo sacáis. Subiendo, que sale el número 12 siempre. Subiendo esa señora a la falla mayor. Si no lo sacáis, lo matáis. No podéis hacer eso. A ver, producción de canales importantes. Y por cierto, Apun. Que se os ha olvidado la segunda parte de la exaltación de la falla mayor. Que no solamente es la primera. Sí, que poner hay la dos segunda, partes. Que poner la segunda parte, que es la que más mola. Que es como lo que están diciendo nuestras chicas. Que la segunda parte, pues es la que mola. Si me ponéis la primera, pues vale, sí, la forma roja, el chico ese vestido con el traje de lunares, ¿no? O el chatito. No me digas el chatito. Que ha crecido, pues eso. Sigamos, sigue, Fernando. Es que me dan pie a cosas. Bueno, y el espectáculo infantil, ¿qué tal? Yo no lo pude ver, porque ayer tuve que trabajar y no lo pude ver. ¿Qué tal el espectáculo infantil? Comentármelo un poquito. A ver, yo sí que lo vi desde la tele. Tú sabes lo que más mola, tiene dos micros y coge... Ya, pero porque estás escuchando. A tope. Y a ¿qué ver, topa ella? O sea, yo como si fuese una niña... Igual me hubiese gustado algo más, no sé, entretenido. Quizás a los niños la banda de música, pues a lo mejor, exacto. Igual a los niños la banda de música, una canción, dos, pues les puede entretener, pero al final... Y así que los trapecistas se quedan un poquito sí. Arrinconados, ¿no? Yo recuerdo que ha habido años que sí que ha habido más espectáculo y más, pasado, exacto. Entonces yo creo que al final eso es lo que hace que los niños se estén quietos y entretenidos. Sí, que ahí se entretengan. Sí. ¿Qué opináis por ahí al fondo? Que estáis muy callados hoy los del fondo, ¿no? No, Jaime sobre todo no ha dicho nada. Sergio tampoco ha dicho nada. Sergio, no veo ni partido. Yo tampoco. Yo estaba haciendo otras cosas. ¿Sabes? Bueno, pues estuvo bien, ¿no? No, espera. Arthur, sí lo vio. Arthur, por favor. Espera, yo no lo vi. O banda de música. O equilibristas, porque pobrecitos míos, el hueco que les dejaron para actuar, la banda de música hizo también equilibrismo, sí, pero no, hubo una chica todo, que la lanzaron hacia arriba, no se escogorció con los altavoces de milagro. Qué exagerado eres. A mí me hacía falta un playback. ¿Playback? Claro. Los tres primeros de junta. Porque el segundo. Ya, no sé por qué. Hasta ahí hubiera estado mejor un playback. Algo para los nenes. ¿De qué falla? Dejémoslo. Playback. ¿De qué falla? Dejémoslo. De Pedro Cabanes. La falla de los ratones. Y de los dinosaurios también. Pero deja una cosa. Ya que Junta tiene una compañía estable de teatro, que monte una compañía estable de playbacks para tres actos al año. No, pero hay gente. Sí. Que conste que para mí es la falla de los ratones, tenlo claro. Vale, vale. Ni dinosaurios ni leches, lo de los ratones. Ha quedado claro, ¿no? Pero que tú no hablas, tú puedes hablar, ¿eh? Queremos que nos digas. Yo la infantil no la vi. Como cada juez que ¿Y la mayor? Yo la mayor. La mayor tampoco. Yo la mayor este año la vi muy bien. Después estabas... de tantos años viéndola desde las alturas, yo este año la vi muy bien. ¿O estabas en el bar como muchos? Que no, yo no me voy al bar, ¿eh? Yo para irme al bar me quedo en mi casa. Cubatas, no. Además, doy fe porque salgo en la tele en todos los planos de la izquierda, ahí estaba yo. Yo te he visto por mucha gente. Porque yo pasé por tu pasillo. Correcto. Y te vi. Correcto, Consuelo también pasó por mi pasillo. Te vi. Sí. Te tengo localizado. A ver, yo soy de la parte de que me lo esperaba peor. Después del cambio yo me lo esperaba peor y salí diciendo, bien, hemos salido del paso, muy no ha bien, estado mal. Muy bien. Sí que es verdad que desluce mucho el escenario, es una pena no tener la banda de música, creo que el Palau le da más empaque al acto, pero salió bien. A mí lo que más me gusta es el pasillo. Escúchame, que los presidentes estuviésemos bajo fue un puntazo. Hombre. Yo casi lloro cuando yo vi el sitio, digo, no me lo creo. ¿Hay algún presidente de una agrupación muy grande que siempre está abajo, pero en el bar, y se le salen los ojos para afuera. Pero yo es que estaba acostumbrado al gallinero y ya desde ahí arriba ya tenía síndrome de las alturas, echaba de menos verlo desde arriba. Pues... Ahora, mira, el sábado o el domingo hace una agrupación de sábado, marítimo, sábado. ¿No? Allí. Sábado. También. Marina es la mantenedora. ¿Quién? Marina la mantenedora. Madre mía, pues qué. De la agrupación y del sector suyo también, ¿eh? Madre mía. A mí me han invitado. Pero no sé si llevarme el pijama o algo, porque dura aquello más horas que el copón. Es más largo, Muchas fallas. Mira, vosotras habéis vivido eso. De verdad, para mí es un coñazo. Yo no sé cómo lo aguantáis vosotros, Marina, pero para mí es un coñazo. María tiene una anécdota muy buena. Cuenta. Yo en todo el año no me he mareado, la verdad. He sido de las pocas que no ha salido de los escenarios que se caía. Y justo ese día me tuve que salir porque me caía redonda. Y me acuerdo que me empecé a marear y creo que iban a bailar. Y estaban subiendo las escaleras y solo de imaginarme que todavía estaban subiendo y que les quedaba por bailar, y ya, ¿no? O me salía. Aún se mareaba más. Con los rollos que os coméis, yo me sacaría 7-8 carreras, porque os da tiempo para todo. Porque yo, fíjate, a Pepe lo quiero muchísimo. Y he ido y hacemos muchos actos con la Comandancia Naval, hacemos muchos actos con la zona que nos toca, que es la zona del Grao y toda la zona del mar Mediterráneo. Pero a veces hay actos, hostia, que es para matarlos, ¿eh? Es que te inmolas y no pasa nada. Te puedes morir y sigue el acto, no pasa nada. Es que yo podía contar muchas cosas, pero es que me meto en problemas. Yo quiero hacer problemas. Un comentario, quiero dar una felicitación a Junta Central Fallera, porque cuando piensas que no se pueden superar, se superan. incluso para mal, también te leo. Viene la voz del Palau, sea de Congresos o de la Música. Rafa, si tal, 20 minutos de descanso. Pasan, son 50. Al día siguiente todo el mundo lo critica y vuelven a ser 50, aunque avisan que son 20. 45. Bueno, 45. ¿Ya estás contento, Sergio? Sí. Pues esto, mira, ahora lo que me has dicho mola, porque a mí me gustaría ser Rafa. Tú sabes lo que mola llegar a un sitio y dices, ¿tú qué eres? Yo madre soy la voz del Palau, ¿eh? ¿Tú te imaginas la que puedes liar si dices el nombre de Consuelo mal? Eso es mucha responsabilidad, ¿eh? Muchísima responsabilidad. Consuelo o cualquiera la de la corte. ¿Cuántas veces han llamado Marina Cibero? Cibero. Marina Cibero. Sí. Marina el otro día lo comentaba, ¿eh? Que muchas nos veces le han cambiado. Muchísimas veces, pero creo que a todas nos han cambiado el nombre alguna vez este año. Me llegaron a llamar Mario. Mario. O a Neus también le llamaban a Margos en vez de a Margos. Y a Vivar. Y a Elena era Elena, María, Rivero, Simón. Pero es que esto ha cambiado muchísimo y ahora en cualquier falla, incluso la nuestra, hay de verdad mentes pensantes que son jefas de protocolo, de no sé qué, de no sé más. Y está la típica o el típico que coge el micro ese y no lo suelta, por muy mal que lo haga. Mira, el otro día nos pasó en San Antón, el San Antonio, el de los animalitos, que el speaker... El de los animalitos. Era para matarlo. El speaker era para tirarlo a los cerdos, porque era malo de cojones, pero de cojones. Yo fui afortunado, porque a mí me ascendió a mi jefe, que es comandante naval, lo hizo cabo primero, y a mí me subió a comandante naval. Entonces yo, claro, yo vacilé, que no veas. Estuve 2 minutos siendo jefazo de él. Le dije, tú, pringao, ahora llévate al perrito. También yo creo que los falleros tenemos, o los que hacemos actos de estos o eventos, Rafa es un profesional y hay que tener gente profesional. No en todas las fallas vale la gente para todo, ni en todas las asociaciones vale la gente para todo, porque al final lo que lo pagáis sois vosotros. Referente a este comentario sobre Rafa, yo obviamente lo admiro mucho, tiene una voz que, oye, ojalá todos tuviéramos igual y habláramos igual cuando vamos por la calle. En el marítimo hay otro que también lo hace muy bien, ¿eh? Yo no sé quién es el de marítimo, pues pero fenomenal. Déjame comentar, vale. Collón. Pero creo que deberíamos de dar una exclusividad. Es decir, este año la voz de Rafa la hemos escuchado en algunos actos más. Por ejemplo, la Gala de la Cultura. Yo ahí creo que me sobra. A mí me gustaba que tuviera esa exclusividad de decir, es la voz del Palau y la voz de la Exaltación. Pues que rulen en los playback también. Sí. Si vamos rulando, que rulen. Porque aquí hay exclusividades, ¿no? Que también haga los playbacks, Rafa. No, pero que rule, que hay mucha gente que hace las cosas bien y no siempre tienen que ser los mismos, y los corralitos de medios de comunicación o de cosas que se llaman medios de comunicación, como nosotros, que no somos nada porque ni nos acreditan en junta, imagínate. Parece mentira que estando tú no nos acreditan, de verdad. ¿Deberíamos a ti, Giorgio, presentar los playbacks en canal? No, yo no porque lo haría muy mal. Lo haría muy mal. Presenta el playback de una falla, hombre. Lo haría muy mal. Lo haría muy mal porque sería poco educado. Y entonces, incluso a los que viera bailar ahí... Tú acabarías el playback anterior. Es que sois unas cabronas. Al final me vais a ver. Yo a veces veo algunas con tipín. Venga, que le tiréis de la lengua mayor yo. Yo a veces veo algunas con tipín, como el mío. Y luego hay mucho mariquitroli que ese día saca las búhas y lo saca todo el armario y se vuelve loca haciendo un baile. Pero ¿y lo bien que lo hacen? Lo hacen muy bien. Y yo, mira, rompo una lanza y rompo lo que tenga que ser. A ver, falleros heteros, coño, ¿queréis salir a bailar a los plebas que luego, cuando dejáis a la mujer en casa, que no bailáis con ellas, que cuando vais a alguna fiesta os ponéis en la barra con el cubata y no bailáis, pero cuando vais de despedida de soltero, de zorreo, bailáis, quedáis el alma ahí, coño, apuntaos a los playback. En nuestra falla, Pedro Cabanés, es falla de playback. Y yo a Ramón le he dicho, coño, vamos a salir bailando, pero es que no se anima mi pareja a bailar. Pues yo quiero salir en tu falla, pues yo quiero ser bailarín de playback. Y tú en primera fila. Y me podéis maquillar, ¿eh? Ramón está cogiendo tipín para salir en los playbacks porque está estupendo es ahora, que, ¿eh? Es que se ha quitado un gran peso encima. Apunta, Ramón, que vas a salir en los playbacks. Ramón, el día que quieras un almuerzo, desde aquí te lo digo. Ramón, nos debe una cena. 25 euros. No. Pues, oye, si, Ramón, chu, mañana te vemos. Ramón, mañana. Hay que organizar la cena esa porque no se pueden dejar cenas pendientes, y menos con este elenco de flores. Madre mía, el ¿no? elenco de flores. Y de jurado, de jurados también. El de flores, entonces, flor un jurado, no sé, pero capullo igual puede ser, ¿eh? Alguno hay. No, hay muchísimos. Se podía llenar el medio cadafal de la ofrenda de capullos ahí, pero un huevo. Pero para poner. ¿Qué me dices, Pablo? Quedan 3 minutos. Pero si luego no tienes ningún programa mejor que el nuestro. Si es el único programa que te escucha la gente, encima me estáis metiendo presión. ¿O qué tienes por la mañana? Que habláis tú y la rubia. El extramorrino, hombre. Pues si no, os llama otro mariquitroli andaluz, que es el doble de... ¿Cómo se llama este? Te corto el micro, ¿eh? Vale. ¿Qué? Pues la semana que viene te volverá a ver la jeta, ¿no? ¿O qué? No lo sé, me lo estoy pensando. Este hoy ha sido flojito. ¿Qué ha sido flojito? Ha sido muy flojito. La madre que te parió. Te acojonan madre la... Madre mía. Las pibitas. Tanta mujer. Pues tienes que apretarle. Tú me has dicho toda la semana, no te preocupes, que hay que ser más informales. Eso te has sacado tú, pero como has querido de la manga. Pero yo aquí, como soy el jefe, digo, ¿a qué no vienes? ¿A qué no? Me planto aquí la puerta y verás. Vale. ¿Alguna cosita más que queréis preguntar a estas bellas mujeres? Vamos a despedir ya. Pero que nos quedan 2 minutos. Ah, entonces aún nos queda una pregunta, Giorgio. Manda recuerdos a la 14. Oye. Ay, le podemos dar recuerdos a la 14, pero ¿quién será? Besitos de la Moniquilla os da. Besitos de la Moniquilla. ¿Moni quién es? Fue para ir a Mayor conmigo. Ay, pensaba que era la madre de las niñas de vuestro año. Que por cierto. No, madre, una madre. No. Posiblemente las tengamos aquí en el programa el día. Sí. A las niñas. No se sabe todavía, ¿no? A las mamis. ¡Ay, madre! Eso es más peligroso, eso es más peligroso. Más peligroso que las niñas. hemos intentado quedar con los padres, pero nos han citado en un bar. Y entonces no podemos hacer el programa desde allí. Los padres llevan mucho más que ustedes. Pero las madres vendrán seguro dentro de dos lunes. La semana que viene, agrupación de Mislata. Y al día 10, creo que es. Día 10 tendremos a las mamis del corte infantil del 2019. A ver qué nos cuentan. Vamos así, que se vayan preparándome las mamis de las mayores. Hombre, también podían venir al programa. Ellas se apuntan. Que seguramente nos estarán escuchando muchas de ellas. Ya se están preparando. Mi madre viene aquí con un poco de licor. Pues nos vamos a ir, Fernando. Vamos a ir despidiendo ya. Pablito, ¿me pones la música esta que te he pedido para despedirme? Nos vemos el lunes que viene de 10 a 11 aquí en la 100.9 en Junta. No me ajunta. Y lo que te digo siempre, hola, ¿estás sola? Ven con nosotros, Junta no me ajunta. El mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita. Toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón.